estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. ¿Soñamos viajes a través del universo, pero no está el universo dentro de nosotros? ¿No conocemos las profundidades de nuestro espíritu? Hacia adentro va el camino misterioso. En ninguna parte, sino dentro de nosotros, está la eternidad con sus mundos, el pasado y el porvenir. No falles. Bienvenidos a una emisión más de Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Esperamos que se estén pasando una tarde de sábado de lo mejor. Y como cada sábado, los saludamos Román y Marco. En esta ocasión iniciamos directamente con la música. Esta es la propuesta etno-rock de la agrupación mexicana Tito, con la rola Profecía, parte del disco Quetzalcóatl. Teacatl, Quetzalcóatl, la primera caña de serpiente emplumada soy yo. Oídme, regresaré, vendrán mis hermanos. Los dioses se convertirán en demonios, los reyes en vasallos, los esclavos en nada. Los adoradores de Tezcatlipoca anunciarán la llegada. Vienen en multitud, como torrente, levantando torbellinos de polvo. Blanden bastón de hierro, sus lanzas brillan, y sus espadas curvadas cortan el viento. Su vestimenta es de hierro, son hombres de hierro que brillan. Van precedidos de perros, salvajes como demonios, jadeantes, con la lengua fuera, las orejas gachas y ojos de fuego. Sus cuerpos van envueltos en hierro. Solo su rostro es visible, enteramente blanco. Caras calcáreas de cabellos de oro, de barba larga, amarillenta. Son hijos del sol, hombres barbados que vienen de oriente y serán dueños de estas tierras. Bajará del cielo el blanco árbol santo. Gavilanes blancos de la tierra que encienden fuego en la punta de sus manos. Recibiréis a vuestros huéspedes barbados que traen la señal de Dios. Vienen a pedir vuestra ofrenda. Arderá la tierra, todo será esclavitud, el mundo se tornará un mar de tristeza. Todo es fulgor, estruendo, truena, relampaguea, todo se inunda de humo. Los jinetes avanzan al lomo de sus caballos, caballos que relinchan, que hacen trepidar la tierra. Una triste estrella adorna el abismo de la noche, enmudece de espanto la casa de la tristeza. Pavorosa trompeta atruena sordamente en el vestíbulo de la casa de los nobles. Los vivos entenderán. Todo permanece como muerto. Iros, ya no hay más tiempo. Eso vendrá. Llegará. Oídlo, llegará. Ahora retomamos el relato Kyo y Gus, texto escrito por el filósofo estadounidense Matthew Lipman. Escucharemos el capítulo 2 completo. Poiesis. Capítulo 2, Episodio 1. Mamá, ¿pueden unas personas oír mejor que otras? Sí, Busy. ¿Hay personas que no pueden oír nada? Me temo que sí. ¿Oigo bien? ¿No, mamá? Oh, mi vida, sí. Muchas veces oyes cosas que yo no puedo oír. Ahora a dormir. Aún no estoy lista para irme a dormir. También puedo tocar y oler y paladear bien, ¿verdad? Por supuesto, querida. Haces esas cosas muy bien. Poca gente puede hacerlas como tú. Además de ver, mamá, ¿hay algo que más que no pueda hacer? No, Busy. Mamá, ¿hay algo en lo que sea realmente buena? Déjame pensar. ¿Te comportas bien? ¿Piensas bien? Creo que lo que realmente tendría que decir es que simplemente eres una niña hermosa. Mamá, ¿les dicen todas las mamás a sus hijos que son hermosos? Me imagino que sí. ¡Ah! ¿Qué pasa? Así que me dirías hermosa aunque no lo fuera, ¿cierto? No, Gussie, no. Eso no es verdad. Es verdad y no es justo. Tú sabes que yo sola no puedo darme cuenta de cómo me veo. Si no me crees a mí, Gussie, ¿a quién le creerías? No contesto porque puedo sentir las lágrimas en mis ojos y no quiero empezar a llorar. ¿Le creerías a papá? Si todas las mamás les dicen a sus hijos que se ven bien, entonces todos los papás hacen lo mismo. Así pues, ¿qué caso tendría que mi papá lo dijera? Bien, Gus. ¿Hay alguien a quien tú le creerías? Gussie, ya que es tan importante para ti, dime, ¿a quién le creerías? ¡A Kyo! ¿Kyo? Es cierto. Si Kyo lo dijera, quizá lo creería. Trato siempre de decirte la verdad, Gussie. ¿Y para qué sirve eso, si no es realmente la verdad? Episodio 2. Después de haberme subido en sus piernas, pregunto, ¿soy bonita? Sabes que yo pienso que eres la niña más bonita del mundo. Eres tan bonita como preciosa. Así que dime, ¿qué tan bonita creo que eres? ¡Ya, papá! No bromees con todas esas palabras. Papá, no has contestado a mi pregunta. ¿Cuál es el postre más rico que te puedas imaginar? ¿El mejor? ¿El mejor absolutamente? Un helado de chocolate con vainilla. Bien, te ves del mismo modo como sabe un helado de chocolate con vainilla. ¿Qué más? ¡Dime! ¿Qué más? ¡Dime! ¿Qué olor es el que más te gusta en el mundo? Y no me digas que el olor a gasolina o el de jabón para lavar la ropa. ¡Ja! No, papá, pero tampoco es el de una flor. Es la cosa que mamá se pone tras las orejas cuando tú y ella salen. De acuerdo. Tú te ves del mismo modo como huele el perfume de mamá. Y como te gusta mucho la música, dime una cosa más. ¿Cuál es la música más bonita de todas? Creo que mamá cantándome para dormir. Como algunas veces lo hace, cada nota que canta es siempre tan simple, clara y redonda. Bueno, así es exactamente como tú te ves. Del mismo modo como mamá se escucha cuando te canta para dormir. Y así es tu cara, simple, clara y redonda. Papá, ¿me diría Kyo cómo me veo? No lo sé, pero sería mejor que no se lo preguntaras. Ya lo sé, no soy tan mensa. Episodio 3. ¡Kyo! Mi papá y mi mamá me han conseguido barro de verdad. Ya hice yo un gato como Momo. ¿Quieres hacer algo tú? Por supuesto. Lo llevo a mi cuarto y le doy mi gato de barro. ¡Haz algo! ¿Qué podría hacer? Ya sé. Haré un durazno. Da vueltas a un poco de barro entre sus manos hasta que tiene una pelota redonda. Después me la da a mí. ¡Ahí tienes! ¡Un durazno! ¡Eso es una tontería! Mira, déjame enseñarte. Cojo un pedazo de barro y lo convierto en una pelota pequeña. Eso es el hueso. Después, añado más barro alrededor del hueso. Esa es la parte que te comes. Y después, lo recubro todo con otra tapa de barro. Eso es la piel. Todo lo que yo veo es la piel. Sí, tal vez sea eso todo lo que tú ves. Pero tú sabes que lo que yo hice es realmente como un durazno. Y lo tuyo no. Lo mío es un durazno con todas sus partes. Kyo no contesta durante un momento. Después me pasa un poco de barro y dice: ¡Haz una cabeza! Así la hago yo. Y se lo explico mientras trabajo. Mira, primero hago el interior de la garganta y la boca. Luego pongo la lengua dentro. Después añado los dientes. Todos alrededor de las encías. Luego pongo a los labios por encima de los dientes. Después pongo la parte de arriba de la cabeza. Empujo la nariz de adentro hacia afuera y hago los ojos con mis uñas. Luego pongo el pelo y ahí está. Yo empiezo por fuera y tú empiezas por adentro. Nunca haces lo de adentro. Solo haces lo de afuera. Esa no es la forma de hacer una cabeza. Es la única forma que conozco. Era la única forma que conocías. Ahora conoces dos modos. Episodio 4. Me cuenta la historia que su abuelo le contó sobre los jaguares en la playa. No entiendo lo del color dorado. Dorado es como el amarillo. No entiendo tampoco lo del amarillo. Ah, es cierto. Déjame pensar. ¿Sabes qué sabor tiene la miel, no? Sí. Bueno, la miel se ve exactamente como sabe. El sabor de la miel es como el color del oro. ¡Ah! Yo sé de dónde viene la miel. ¿Quién no sabe eso? Viene de las abejas. ¡No! Viene de la madre selva. Kyo trata de discutir conmigo, así que lo saco al jardín donde tenemos una enredadera de madre selva y le enseño cómo apretar las flores y sacarles el dulce que tienen dentro. ¿Así que por eso se le llama flor de miel? ¡Yo no sabía eso! Estoy a punto de decirle. Hay muchas cosas que no sabes, Kyo. Pero en vez de eso, le digo. ¿Quién puede saberlo todo? Bajamos al establo. ¡Qué bien huele la paja! Tchaikovsky me deja acariciarle la cabeza. Siempre que sostengo algo a Tchaikovsky, una bellota o un libro, no puedo evitar preguntarme de dónde vino antes de llegar aquí y a dónde irá cuando deje de estar aquí. No puedo evitar preguntarme por qué pasan las cosas del modo en que pasan y no de otra manera. Sigo haciendo preguntas y finalmente mi mamá dirá: Goofy, ¿tienes que saberlo todo? Por supuesto que sí, mamá, pero entiendo que no me lo cuentes todo de una vez. Poiesis. Momento para otra pausa musical, ahora con algo de folk, con la cantante mexicana Susana Arp y la pieza Canción Anónima del disco Skenda. Ven a mi pobre cabaña, donde nace la caña. Espera la hamaca y las flores de albahaca no perfuman sin ti. Ven, que abrirán ya sus flores y darán sus olores, los naranjos en flor. Ven, ven, amor, ven, ven acá. Sí. Triste estoy sin ti. fe. Sin fe no hay Dios. Ahora escucharemos la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez. El tema en esta ocasión son los problemas entrecruzados de la religión y la política. Polis. Particularmente. Es claro que hay responsabilidad de la sociedad mexicana en su conjunto y de cada uno de los mexicanos por los graves problemas del país: corrupción general, desigualdad extrema, lastimosa injusticia, criminalidad rampante, crisis de sentido y de orientación, etc. Pero es claro también que las instituciones nacionales que deberían atender esa situación y conducir las soluciones tienen un grado de responsabilidad mayor, según su función específica. No solo el gobierno y sus distintas instancias, también los partidos políticos, las organizaciones sociales, los empresarios, los sindicatos, el sistema educativo, las universidades y, por último, pero no al último, la iglesia. Particularmente es tiempo de hablar de eso. La Iglesia Católica ha vivido quizá desde siempre más preocupada por sí misma, por sus deseos, que por su pueblo y sus necesidades. Más preocupada por sus lazos con el poder que por sus vínculos con la comunidad. Más atenta a la forma superficial que a la sustancia espiritual de su prédica. Cada injusticia terrible, cada asesinato horroroso, cada vida desesperada y absolutamente desesperanzada habla también del fracaso de la Iglesia mexicana. El mensaje correctivo que seguramente dirigirá el Papa a nuestra sociedad deberá ser escuchado por todos, pero particularmente por su Iglesia. Polis. Antes de despedirnos, les recordamos la oferta académica de la facultad. Para información de costos y programa del curso, acudir a la Facultad de Filosofía, ubicada en Ciudad Universitaria, edificio C4, o llamando al teléfono 3223-500, extensión 4148. Estos son los talleres culturales que ofrece nuestra institución. Francés, a cargo de la maestra Cristal Alejandra Dávalos, los lunes de 11 a 14 horas. Cultura Purépecha con el maestro Celerino Felipe Cruz, los jueves de 17 a 20 horas. Arte Prehispánico con la maestra Gloria Cáceres Centeno, los viernes de 12 a 15 horas. Canción Iberoamericana, a cargo del licenciado Raúl Garcés Noblecía, los jueves de 14 a 17 horas. Historia desde abajo, sociedad civil y teorías de la resistencia, dirigido por el doctor Cristian Julián, los martes de 17 a 20 horas, el cual iniciará el 8 de marzo. Historia de la ciencia del siglo XIX con el doctor Iván Hope Vélez, los jueves de 10 a 13 horas. Cuerpo, control y filosofía, coordinado por el maestro Marco Antonio López Ruiz, los jueves de 11 a 14 horas. Y, como ya se ha hecho costumbre, sale una nueva convocatoria para cursar el Diplomado de Estética y Teoría de las Artes en su octava promoción, los días viernes de 10:30 a 14:30 horas, coordinado por el profesor Roberto Briceño, el cual dará inicio el próximo 19 de febrero. Disfruten el fin de semana, nos escuchamos la próxima semana. Los dejamos con la programación de Radio Nicolaita, hasta la próxima.